ojos y mira cómo son las cosas. Ahora te arrepientes y dices que no. Soñaba despertar contigo todos los días de mi vida, pero es que ya no entiendo nada. Hasta ayer decías que tú me querías, pero es que ya no entiendo nada. Hasta ayer decías que tú me querías. Salen mentiras nada más. Siento mucho rencor y es por culpa de tu falso amor. Ya no me vengas a hablar, de tu boca salen mentiras nada más. Siento mucho rencor y es por culpa de tu falso amor. Ayer decías que tú me querías. Yo no me vengas a hablar, de tu boca salen mentiras nada más. Siento mucho rencor y es por culpa de tu falso amor. Yo no me vengas a hablar, de tu boca salen mentiras nada más. Siento mucho rencor y es por culpa de tu falso amor.